lo sabe el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Centroamérica, las del Caribe, toditas. Dale, mami, dale. Hoy o este fin de semana, con la mano arriba.

y maripositas que vuelan de lado, y maripositas que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, lo enamorado, a radionovela protagonizado, como si Cupido me hubiera pellao. Y maripositas que vuelan de lado, y una coquillita aquel tocao. Y esto pinta rosa, lo enamorado aquí, aquel yo yo. Ella sube y va por el mismo lado, ella baja y sube por el mismo lado. Yeah. Eso pinta rosa, estoy enamorado, a radionovela protagonizado, como si Cupido me hubiera pechado, con maripositas que vuelan de lado y una coquillita aquí en tu atrás. Esto pinta rosa, estoy enamorado aquí, aquel y yo. ¿Quién, quién? Aquel y yo. ¿Quién? Aquel y yo. Aquel y yo. Aquel. Aquel yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Quema, quema, quema, quema, quema. Alex, saludito para Cristian Ortega en la gasolinera de Oak Point Avenue en Bryant Avenue en Hunts Point, de parte de Lencho. Los muchachos que trabajan en la gasolinera, que dicen que nunca los saludo. Los muchachos en la gasolinera también. En los car wash también, los car wash. ¿Dónde va? ¿Dónde va? All right. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este viernes social de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género? Aquí tú tienes el control, mi gente de Puerto Rico. Gracias por la sintonía. Mete mano, mi hermanito, en el Sidon. Ok. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo, nuevo, nuevo Sol. Y en la aplicación, toda la gente que me escucha a través de la música app, TuneIn Radio y más. Voy a buscar la llamada número 9 mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Vete mano, mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Hola, te habla Nilda Rosario. Les cuento que decidí hacerle a mi esposo el regalo de una vista 20/20 con el doctor de la Russo, el cirujano de LASIK número uno en la nación. Mi esposo es chef y sufría mucho cocinando con los espejuelos y lentes de contacto. Por eso llamé para una consulta gratis al 855-646-2020. Él fue candidato y le hicieron el procedimiento de inmediato. Tú y los tuyos también se merecen lo mejor. Confía en el doctor de la Russo, el de más experiencia, que usa la tecnología de LASIK más avanzada, precisa y segura. 855-646-2020 o visita delarusso.com. Llámalos para una consulta gratis, un descuento de 1,500, cero de pronto y cero de interés por 24 meses. 855-646-2020. Delarusso.com. Participa en la mayoría de los seguros con oficinas cerca de ti en Manhattan, Brooklyn, Long Island y New Jersey, incluyendo Bergenfield y la nueva oficina en Woodbridge. Llama al 855-646-2020. Ay, no aguanto más, te vas de mi casa. ¿Qué? ¿Me vas a cambiar por el otro? Sí, el otro tiene nombre, Spectrum. ¿Spectrum? Sí, la señal de Spectrum no se cae con el mal clima. Bueno, pero... Pero nada, con Spectrum TV App puedo hacer streaming en todos mis aparatos. Cámbiate ya y obtén Spectrum Mi Plan Latino TV por solo $39.99 al mes por 12 meses y sin contratos. Llama al 1-844-305-2892. Pero yo te hago compañía. Lo que necesito es una compañía como Spectrum que ofrece las velocidades de Internet más confiables. ¿Así que no confías en mí? No. Cámbiate a Spectrum Internet de 300 megas por $49.99 al mes por 12 meses. Con modem gratis y con Security Suite gratis. Llama al 1-844-305-2892. ¡No me dejes! ¡Uy, ya vete! Con base en comparación de usuarios de fibra óptica participantes en el informe FCC MBA 2023, aplican restricciones.